Bueno, pues aquí estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy contamos con José San Román, que nos va a presentar su segunda novela. Vamos a ver en qué micro lo tenemos. Saluda, saluda, José. Buenas noches, de sí, buenas noches a todos. Perfecto, pues ya estás por aquí localizado. Y bueno, pues vamos a dejaros con un poco de musiquilla mientras preparamos las trastadas que vamos a hacer. Estamos aquí ya comentando a micrófono cerrado. La verdad es que la novela, yo solo os puedo decir que es impresionante, que quería leérmela antes de hacer el programa, por supuesto, y llevé una semana súper liada, pero es que me puse a leerla, hoy es lunes, pues me puse el sábado y me enganchó tanto, tanto, tanto, que a las 3:30 de la mañana más o menos la había terminado. O sea, fue algo bestial. Por cierto, que estaba, José, ahora que te tengo aquí, estaba pensando, al final de la novela dices que no es necesario leerse la primera novela para leer esta, Partida 32 Valiente, y yo estoy de acuerdo, pero lo que sí que es un hándicap es leerte esta primero y luego leerte la otra. Yo eso sobre todo lo quiero que lo digáis los lectores. Lo que pasa es que tú, que has leído Partida 32, estás ciertamente un poco intoxicado, porque como sabes, yo esta pregunta se la hice a los amigos que lo estaban leyendo al principio, porque esa pregunta es la que se hacía a todo el mundo. ¿Pero es continuación? ¿No es continuación? Entonces, entre mis amigos había tres teorías. Los que decían que era fundamental y obligatorio, que si no te habías leído Partida 32 te ibas a perder. Los que decían que en absoluto era obligatorio, pero que bueno, que te daba algunas claves, que te ayudaba. Y los que decían que es una historia independiente. Entonces, yo creo que, como tú has dicho, que es una historia independiente, que se puede leer individualmente sin haber leído la anterior, pero yo creo que sí que empatizas más con algunos personajes que vuelven a aparecer en esta segunda historia. Y con lo que dices de los que no han leído la primera y que se leen la segunda y entonces a lo mejor tienen un hándicap, ya ha habido gente que lo ha hecho así, que no había leído la primera y que le ha gustado mucho esta segunda, le ha gustado El mar tan lejos de aquí, y entonces han leído la primera. Entonces viene a ser un poco como la película que comienza sabiendo quién es el asesino, quién es el asesinado, y a partir de ahí hacen un flashback y te van contando cómo les ha llevado la situación y su vida a este final. Entonces yo creo que se puede interpretar de esta manera. Sí, sí, yo lo que veía es eso, claro, que encontrabas muchos spoilers de obviamente de la primera, claro. Yo de todas formas os recomiendo leer primero la primera y luego la segunda, os van a encantar las dos, o sea que no vais a desperdiciar el tiempo para nada. Y bueno, hay una cosa que, claro, que es lo primero que llama la atención, ¿no? Y me recuerda mucho en este sentido, al asesino del vinilo de Freddy, ¿sabes? De colega nuestro también. Sí, lo he leído también. Sí, sí, que también. Pues es que la novela de José pues está llena de referencias a canciones, a frases de canciones, a títulos de canciones, desde la división en las cuatro partes de niebla... Ay, polvo, niebla, viento y sol. Hasta ahí, cuando empiezo mal, ya todos los disléxicos. Y está pues eso llena, plagada de referencias musicales que a mí al principio digo, ojo, hay muchos, yo como soy un culo inquieto, pues empecé por el final un poco. Quiero decir, empecé por el final, pues que me miré al final todas las canciones que habías puesto, porque se ha tomado la molestia, que queda muy bien, de poner al final una referencia de todas las canciones y autores que se pueden encontrar a lo largo de la novela. Y yo estaba pensando, ostras, pues hay un montón que no conozco de nada. Porque ya sabéis que yo, de música indie, por ejemplo, pues lo único que he escuchado es la coña esta que hacen la gente de Malviviendo de quiero ser un artista indie. Luego si no la has oído, te la pondré luego, que mola mogollón. Y digo, ojo, pues claro, eso para mí es un pequeño hándicap porque de muchas cosas no me voy a enterar. Pero es que realmente, de las que conoces, cuando llegan, te sientes tan bien que dices, ojo, pues claro, mola que la gama sea tan amplia, porque claro, si todas fueran referencias a canciones que yo conozco, habría mucha gente a la que no servirían de nada. Sin embargo, al ser tan heterogénea la muestra que has escogido, pues yo creo que rara será la persona que no sienta lo que sentí yo más de una vez escuchando, leyendo. Correcto, esa es la idea, representar. Yo creo que están prácticamente todos, alguno se me ha escapado, alguno no ha tenido cabida. Me da rabia que no haya encajado ninguna canción de Manolo Cabezabolo o que no haya encajado Los Ostenses de Escoria Oriental, que son dos que me hubiera gustado que estuvieran, pero yo creo que salvo ellos dos, todos si nos ponemos a buscar, pues no hay John Landis Fans, o no hay Vocoder, o no hay Los Combais. Si nos ponemos a rebuscar grupos que nos gustan, no hay Mayacán, hay un montón de grupos que no están representados, pero están desde los más internacionales como Héroes del Silencio, Bumburi o Amaral, a los míticos Distrito 14, Más Birras, por supuesto, Especialistas, están Proscritos, están Mestizos. O sea, hay una mezcolanza grande de estilos y de épocas, y que, como tú dices, no es necesario conocer todas, pero cuando llega una canción y aparece algún verso metido en mitad de una trama, o que lo cuenta el narrador, que es de uno de esos grupos, una de esas canciones que a ti te tocan, pues verdaderamente lo sientes de una manera muy especial. Sí, sí, es lo que te comentaba. Yo cuando llegó el momento ese de la chica de las piernas morenas, eso ya fue leer eso y ni siquiera tuve que leer la frase que había unas líneas más abajo para cerciorarme de que era de quién estabas hablando, por decirlo de alguna forma. Que no lo voy a decir por no desvelaros nada. Que hoy el problema para mí va a ser contenerme con los spoilers. José ya me ha dicho un poco unas determinadas palabras que es mejor que no diga, que yo soy muy bocazas y me ceñiré a eso sobre todo. Pero tampoco quiero daros ninguna pista que sea muy grande, porque la verdad es que lo importante es que lo disfrutéis. Yo, por ejemplo, hay una a la que te contaba antes, que no la voy a decir porque es muy llamativa, pero que fue ver algo y decir, ostras, estoy casi convencido de que sé lo que va a pasar, pero no es posible que esto vaya a pasar. Y me quedé un poco como congelado. ¿Sabes? Como de esto de que te cuesta seguir leyendo, porque sabes que lo que va a pasar no es que no te vaya a gustar. Sí, no te va a gustar, pero no lo sé, ¿no? Es como un atrevimiento de los que te gustan. Algo que no se suele hacer en las novelas, que echas muchas veces de menos, que hace que el que no sucedan ese tipo de cosas con más frecuencia, pues hace que muchas películas y novelas sean aburridas. Porque, no aburridas, ¿no? Sino que no generen, a lo mejor. Exacto, predecibles. Que no generen la sensación de malestar, de tensión que deberían de generar, porque sabes que eso no va a pasar. Y aquí, yo, fíjate que por un momento pensé que había sido percepción mía y que no iba a pasar, pero pasó. A mí me gusta, como dices, el salirme de esos cánones. Ya lo hice en Partida 32 con la voz narrativa, apostando, nunca mejor dicho, por el rock and roll, apostando a colocar citas y versos de canciones. Yo creo que en esta ocasión lo he hecho de manera más sutil. Que en Partida 32 yo creo que eran demasiadas citas del narrador de colocar el verso completo en mitad de una página, y a quien no está acostumbrado, a quien no disfruta de esa música, le cortaba un poco en la lectura. Yo creo que esta vez he afinado más y lo he hecho de manera más sutil. Y, y me he atrevido también a eso, a salirme de esos cánones de el bueno, el malo, y que todo sea muy, muy predecible y muy light y muy manido. Entonces sí que me puedo permitir el lujo, al no ser un escritor en el que tenga cientos de miles de lectores que esperan ya algo en concreto, a poder hacer y escribir lo que a mí me dé la gana. Eso es genial. Por cierto, que te has olvidado de mí. Eran el bueno, el malo y el feo. Vamos a poner la primera canción, una de las muchas que se ven referenciadas en la novela, que es curiosamente una de mis canciones favoritas. Es este Cash de los Mosbirras, que estoy seguro de que os encanta. Hay un peligro en el libro. Hay un peligro, y es que te va a obligar a gastarte dinero, porque aparte del libro en sí, que es barato, desde mi punto de vista, pues para el tamaño que tiene y las sensaciones que te da. Aunque yo soy sincero, todos los libros que me gustan me parecen baratos. O sea, es para que nos vamos a engañar. Pero el peligro que subyace, pues es que habrá canciones de gente que dirá, hostia, vamos a comprar el disco porque esto tiene una pinta cojonuda. Y sobre todo libros. Ahora libro, yo ya hay dos que ya apunto en mi lista de libros pendientes, me he jodido. Luego te diré cuáles son. Que no sé, que decirlos por aquí pues puede generar un poco de spoiler también. Así bueno, que... pero el primero que estás pensando, me imagino que será el de Joan Rosell, sí, sí. Que es Leyendas del Aragón Demonio, es un libro que es extraordinario. Hay un montón de tradiciones, de leyendas, de historietas de Aragón, muchas yo conocía. Y otras muchas no tenía ni idea. Y es una recopilación de historias extraordinaria. Yo hablé con Joan, nos estuvimos mensajeando, dije que quería que fuera un personaje verídico de la novela, no puso ninguna pega, al revés, me dijo, perfecto, sí a todo. Y le dije, yo lo que haré será, cuando vaya a poner en tu boca unas frases, porque no las va a decir un personaje, las va a decir Joan Rosell, el dueño de la Encantaria, de Zaragoza, de la calle Sevilla. Entonces, como vas a ser tú, te las enseñaré primero. Y me dijo, escribe lo que te salga de los cojones. Dice, solo una cosa, como me pongas que soy del Real Madrid, te denuncio. O sea, es lo único. Y dije, no te preocupes que no serás del Real Madrid. Me dio plena libertad. Sí, a mí me pasa igual. Muchas de las cosas que, las leyendas que comentaste en el libro, algunas las conozco, otras no. Me encantan ambas, las que conozco recordarlas y las que no conozco, pues conocerlas. Y la verdad es que es otra de las partes geniales del libro. Por cierto, que tengo un colega que hizo lo que no sé si lo ha llegado a publicar ya, pero hizo un estudio sobre todos los dólmenes de Aragón y, vamos, hiperdocumentado. Ya le preguntaré si lo ha publicado, te lo Ostras. diré. Y el otro libro que me motivó mucho, que yo por si acaso no digo cuál es, pero es uno que pensé que no se podría conseguir, pero que sí que se puede. Me quedé alucinado. El libro verde. Ah, ese se puede conseguir. Pues mira, Sí, no sí. sabía que se podía conseguir. Sí que se puede, sí. Lo que no sé en qué. Supongo que lo habrán ¿Qué traducido edición? en castellano, vamos, pero vamos, pero sí, está reeditado. Además, la portada es preciosa. O sea, es una pasada. O sea, yo físicamente no lo he visto. He leído partes, como has podido comprobar Sí, al sí. leer el libro, de diferentes apuntes de diferentes autores, pero no. Y hay fotos por internet, y es otro tema muy, muy curioso por el que también merece la pena investigar. Sí, la verdad es que, vamos, yo es otro de los libros que seguramente, vamos, que me pillaré, vaya, porque vamos a decir otra cosa. Hay otra cosa cambiando de tema, que es, haces algo que es problemático para los que somos disléxicos, más que disléxicos, que tenemos la mente lógica pero perturbada, ¿no? Y es, seguro que no has caído, No. pero es poner una mujer con apellido masculino y referirte a ella por el apellido. ¿Sabes? A nosotros, no, a mí al menos, me despista mogollón, o sea, es. Me Ostras. cuesta. Cuenta que yo soy una persona que veo a alguien con un jersey amarillo, pero que es morena, y en mi mente queda reflejada como rubia. O sea, con eso te lo digo todo. Entonces, Ostras. ver a alguien que se llama. Además, curiosamente, tengo una amiga que se llama igual que Sí, ella. Pero. Pacheco. Sí, Pacheco pero. de apellido, claro, tú lo Sí. asocias a Pero me pasó más con Ana Sancho, ¿sabes? Con. con Sancho. Sí. ¿Es verdad? Que me tardé tiempo en conseguir relacionar que dentro de su grupo ella era una mujer. O sea, es. Quiero decir, lo sabía, pero mi mente no lo relacionaba. O sea, es Sí, complejo. no había caído, no había Sí, caído. pues es algo para todos los escritores, ya sabéis. Poner a las mujeres, no pongáis a las mujeres con apellidos de que sean nombres masculinos, ni a los hombres con apellidos que sean nombres femeninos. Me lo apunto. Sí, me pasó igual también con un tío que se llamaba Rosa, de apellido, y lo mismo me Ostras, yo destrozaba. recuerdo un jugador de baloncesto de aquellas épocas, del Balbi Girona, había un pívot que se llama Joan Rosa. Sí. Bueno, el que te ve era un personaje de una novela, pero igual, o sea, es algo complejo. Bueno, vamos a poner otra cancioncilla, a ver qué he recopilado por aquí, que me he traído unas cuantas. Ah, bueno, esto es precioso. Esto, hay mucha gente, muchísima, que dice que el canto de la libertad de la Bordeta, la canción de la libertad, pues debería ser el himno de Aragón. Y a mí me parece una canción impresionante, pero sin embargo, yo si tuviera que elegir un himno de Aragón, me quedaría con este Somos. Pues estoy completamente de acuerdo Sí, contigo sí. con el mismo argumento. Sí, yo creo que refleja mucho más, habla mucho más de la identidad de la gente de esta tierra, de su idiosincrasia, y creo que es el himno, vamos, sería el himno por excelencia de Aragón. Os lo vamos a dejar, por supuesto, como no. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar tiempos futuros y anhelados de manos contra manos izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Como comentaba aquí José a micrófono cerrado, es cierto pues que el canto de la libertad pues es un himno universal, o sea que como él bien decía, pues puede representar a Nueva Zelanda, a Austria o España o Aragón, pero el Somos es mucho más de aquí, vamos, que nos es decir, mira, así somos los aragoneses. Así es. Sin más. Oh, una cosa muy de agradecer es que has vuelto a poner letra para personas mayores. Correcto, eso todos los que vamos cumpliendo años, los que hemos pasado ya hemos entrado en la quinta década ya, cada vez que lo abren dicen, no, bien, bien, bien, es como el otro, con la letra grande, buen detalle. Sí, sí, a mí me encanta que cuando estaba pensando que tenía 2 días para leerlo, y antes de engancharme tanto, que entonces me hubiera dado igual que hubiera tenido 800 páginas, decía, ostras, son 400 y pico páginas, pero claro, si miro el... A ver, partamos de que yo soy una persona que lo que más suelo leer es teatro. Que teatro son entre 90 y 100 páginas, sí. Y que te lo lees en un suspiro. Entonces, estoy diciendo, va, 400, pero con este tipo de letra, yo creo que en 2 días me da tiempo. Uno, me duro. Claro. Uno, pero por lo que te digo, ¿eh? Porque es que fue enganchado, o sea, enganchado a la historia. Hay otra de las cosas que es también atípica, sobre todo en la... Joder, que es, estamos hablando de una novela negra, o sea, novela policíaca, que vale, como novela negra y como novela policíaca, pues lo que digo no vendría al caso, pero como novela de misterio, que también es, se hace extraño el saber tanto antes del final, por decirlo de alguna forma. O sea, es que pasa como lo que comentaba antes, ¿no? Esas cosas que en las películas hacen que pierdas la tensión y tal. Pues otra de las cosas que a mí me raya de las novelas policíacas o de misterio es que durante todo el tiempo se oculta todo sobre el malo, vamos a llamarlo así, porque igual puede ser un asesino, que un ladrón, que lo que sea, el malo, se oculta todo sobre el malo y luego de repente cuando acaba la novela, de pronto aparece quién es el malo, pero aparece a veces aparece de una manera lógica, que dices, ostras, claro, pues he ido teniendo pistas a lo largo de la novela que deberían haberme hecho saber quién era el malo. Pero otras veces aparece de una manera que dices, es que igual puedes haberme dicho, igual que me has dicho que es este, puedes haberme dicho que era este otro. O sea, no hay nada a lo largo de la novela que te haga llegar a poder saber quién realmente es el malo. Entonces, eso no, a mí no me gusta en concreto. Sin embargo, en tu novela creo que el tema de quién es, de averiguar quién es el malo, pasa a ser algo accesorio. O sea, es... Correcto, a mí me pasa igual que a ti. Cuando esas novelas que sí, es muy intrigante decir, ostras, pues podría ser este, y juegas un poco a detective, decir, ostras, no, pero también podría ser este otro por todo este. Y entonces al final hay 10 opciones y como que se van descartando y al final es ese, pero como tú bien has dicho, pero podría haber sido el otro por el otro, por el anterior motivo. Sí, entonces sí. Es un poco estafa. Entonces yo directamente opto, como tú has dicho, yo te digo quién es el malo desde el principio. Tanto en partida 32 como en... como en Y el mar tan lejos de aquí, te digo quién es el malo. Lo que no te digo es ni dónde va a hacer su siguiente acción, ni por qué allí, ni por qué motivo, y sobre todo por qué se comporta como se comporta. Entonces, eso es lo que voy desvelando. En vez de desvelar las pistas de quién es el malo, yo los malos ya te los digo, y a mí intento, lo que me gusta... intentar, luego ya veremos si lo consigo o no, es como dicen los ilusionistas, que yo no quiero esconderte nada. Yo, a mí lo que me gusta es dejarte todo el rato delante quién es el malo, cuáles son sus motivos y dejártelo clarísimamente delante. Pero los ilusionistas dicen que en vez de esconderlo, te lo enseñan, pero te llevan la atención hacia otro punto para despistarte y te están haciendo mirar hacia un extremo y no te fijas que delante te ha puesto lo que en vez de esconderlo como la vida de Brian, que se esconden y dicen, darnos tiempo para escondernos. Entonces lo dejan ahí delante y te llevan la atención a otro sitio. Yo pretendo hacer eso. Yo pretendo decirte todo el rato para que luego cuando leas dices, será cabrón. Pero si desde el primer momento esto me lo ha enseñado y me lo ha dicho y me ha dado pistas al respecto, pero claro, como me ha llevado hacia otros sitios, no me ha dejado fijarme. Sí, sí, a mí eso me encantaba una cosa que decía siempre mi padre, que decía, si quieres esconder un libro, no lo metas oculto en un cajón debajo de nada, dice, ponlo en una librería a la vista, que ahí seguro que no lo encuentran. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí, porque es el último sitio donde vas a buscar. A ver, hablamos de un libro que fuera valioso, claro, o sea, no, si es un libro cualquiera, pues sí que lo vas a buscar en una librería. Y vamos, la verdad es que a mí es otra de las cosas que me encantó de la novela. Y me encantó mucho también el plano que yo llamo turístico, o sea, de todos los sitios que te quedas con ganas de ir a ver después de haber leído la novela. O sea, a mí me parece que la Oficina de Turismo de Aragón debería darte un premio, porque la verdad es que yo, fíjate que conozco, vamos, creía que conocía mucho Aragón. He viajado mucho... por nuestra tierra, me encanta, o sea, cada parte de ella, hasta los monegros, fíjate. No, en serio. Y la verdad es que hay muchas cosas que cuentas que desconocía, o sea, sobre todo cosas puntuales de un determinado pueblo o ciudad que yo ignoraba y que merece la pena ir a ver, pues para, en algunos casos, por la belleza del lugar en sí, y en otras, pues por probar de experimentar esas cosas que dices que se experimentan allí, o sea, Eres un poco la idea, que la digo al final del libro, tanto en el título que es Y el mar tan lejos de aquí, que está robado en uno de los versos del estribillo de Un país de Isorray. Y ese mar es tan lejano, por un lado digo que es lo único que nos falta a Aragón, tenemos el mar de Aragón, pero no es el mar salado. No, y la playa de Torrero. También. Y antes había también el Almozara, la de Los Ángeles, también estaba. Pero ese mar yo creo que es lo único que nos falta para que seamos la tierra, el auténtico Edén y la tierra prometida. Pero también ese mar muy, muy representado también en la historia del rock aragonés, ese Marchémonos chica hacia el mar, de Apuesta por el del rock and roll. Ese Me gustaría darte el mar de Joaquín Carbonell, del Tigre de Alloza. Este mar siempre lo tenemos como muy idealizado, como esa imagen de libertad. Entonces yo quería hacer este homenaje a Aragón en todo momento y en los dos ámbitos, tanto para el de fuera, para ver si lo que decíamos antes, no tengo cientos de miles de lectores que ahora van a venir hordas de turistas a ver estos lugares de fuera, ojalá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y la otra, los propios aragoneses, que les suceda lo que te ha sucedido a ti. Mucha gente de Jaca me ha dicho, ostras, conozco todos esos lugares que has nombrado, San Adrián de Sasabe, San Benito de Orante, lugares en los que he estado, pero no me había fijado en esos detalles o no sabía esas historias. Sabía algo que en San Benito de Orante dicen que se sienten cosas, que hay mucha energía, que hay mucho magnetismo, pero tantas historias, dicen, no tenía ni idea y voy a ir. Y de hecho ya han habido amigos que han ido a San Adrián de Sasabe o han ido a San Benito de Orante. No sé si premio del gobierno de Aragón, pero yo creo que Aragón Televisión sí que debería pues patrocinar y producir una serie o una película que se llevara a todos los cines. Yo creo que sería un exitazo. Pues no estaría mal, ¿eh? Hay un sitio que me extrañó que no... Claro, lo que pasa es que luego cambié el tema, pero cuando hablabas de cierta orden militar y tal, eché de menos el castillo de Monzón. Que sí. Yo sobre el castillo de Monzón tengo una teoría divertida. Ya sabéis que yo para estas cosas de la historia soy don paranoias. Entonces, yo siempre he pensado que el famoso tesoro de los templarios del que tanto se habla, que supuestamente, claro, si tú vas abandonando tus fortalezas, por decirlo de alguna forma, pues en la última fortaleza que abandonas es donde debería quedar lo que tuvieras de valor. En este caso, el castillo de Monzón fue la última fortaleza templaria que estuvo ocupada por ellos. Y hay algo muy curioso. Yo tengo una amiga que está de bibliotecaria en esa zona, bueno, la hermana de una amiga, y hace mucho tiempo un señor compró una casa cerca del castillo y tirando una pared apareció, porque sonaba hueco, dijeron, hostia, pues aquí detrás igual hay algo, apareció una biblioteca impresionante, antigua y de temas de la época de los templarios y tal. Y yo pensaba, claro, realmente para mí, como bibliófilo, como lector, pues qué mayor tesoro que una biblioteca antigua. O sea, entonces decir, ¿por qué no pudo ser eso el tesoro de los templarios? O sea, claro, la gente habla, los templarios pues como prestaban dinero a todo Dios y todo el mundo les daba tierras y dinero por guardar el camino a Jerusalén, etcétera, pues se supone que debían tener dinero a las puertas, ¿no? Pero para mí, claro, el verdadero tesoro, yo cuando me dijo eso, digo, mira, yo ya no encontré el tesoro de los templarios. Claro. Pues lo eché de menos en la novela. Claro. Aunque luego ya vi que no era tan... que no iba el tema por ahí, vaya. Exacto, ayer habíamos metido ahí un pequeño... Se tocaba un poco de refilón. Exacto, un pequeño guiño y tratando de despistar por el tema, haciendo también una broma, porque se puso sobre todo a principios de siglo y a partir del Código Da Vinci y de Dan Brown, todo eran, en las librerías, todo eran libros de templarios, todo era la hermandad de la Sabana Santa y todo la Biblia de barro, y había un montón, y veías, ibas a cualquier escaparate y había 20 novelas de templarios, de griales, de persecuciones de órdenes, sí, sí. Y era un poco una broma en ese sentido, de decir, a ver si ahora el tipo este nos va a contar otra de templarios, otro bestseller, se va a venir aquí y nos va a poner el Código Da Vinci 2. Yo caí. Mira, ves, eso es otra de las cosas que para mi dislexia son difíciles de interpretar, porque yo siempre, cuando se habla de a principio de siglo, siempre me voy a 1900. Sí, sí, soy incapaz de llegar a entender que estamos ya en un nuevo... Vamos. Es que eres joven todavía, tú estás en los 80 todavía. Sí, yo creo que es eso, pero yo lo del siglo XXI no lo veo como a principio, o sea, me cuesta asimilar que principios de siglo... Ahora se refiere al siglo XXI, claro. O sea, siempre lo interpreto como siglo XX. Bueno, vamos a poner, ya que hablábamos de Isorray, vamos a poner un país que aquí interpretan con la bordeta. Y pues vamos a dar un saludo a Jota y, bueno, a todos los Isorray en general. Pero Jota estuvo, cuando nosotros estábamos en Radio La Granja, él hacía un programa junto con Juanito, que... se le echa mucho de menos, por cierto, que ya no está con nosotros, y hacían un programa que se llamaba As de Envas, que justo iba antes que el nuestro, y yo, pues muchas veces, claro, desde casa no lo podía oír porque me pillaba en el camino, entonces lo que hacía era irme antes para poder escucharlo allí mismo en la radio. La verdad es que estaba muy bien, tocaba todo tipo de música folk y historias y cosas de ambiente aragonés, y la verdad que molaba mucho. Jota, a ver si te animas y vuelves a la radio. Y ahora dejamos con Un país de Isorray. We'll be right back. polvo, niebla, viento y sol. Y los coches de la Opel, el Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchite, la tierra de Mirambel, bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré. ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza de Iberduero, las gentes de Chanoval, unos que fueron ta Francia y una gaita pa' bailar. Ostiones da montaña y a vergüenza de charrar, escoques de Casa Jordi y la Francha de llevar. ¿Cómo esperas de que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas de que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Unos marroquíes de Fraga y el golazo de Nayín, los negros del baloncesto y un gitano de Oliver, las olimpiadas de Chaca, la obra de Torre Ciudad, la macrocárcel de Fuera y aquel túnel de Canfrán. ¿Cómo esperas que te quieran si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Ahora que estaba comentando por aquí con José de Mirislesia y mi confusión de nombres femeninos y tal, me acordó de que estamos hablando de mi ex, la psiquiatra, que me decía que será por un trastocamiento cerebral porque soy un zurdo frustrado de mis hemisferios cerebrales. Me acuerdo que me hace mucha gracia, todo esto relacionado con la canción de Cass, que ella siempre cuando la escuchaba estaba convencida de que en vez de pintarse los labios en cualquier fotografía, decía en el espejo de cualquier fotografía, decía en el espejo de cualquier moto vacía. ¡Ostras! Que siempre me hacía mucha gracia, siempre he dedicado alguna vez esa canción porque me divertía mucho el tema. También se pinta, la protagonista se pinta los labios en un espejo de una fotografía. Sí, sí. Mira, le mandaré tu libro para que vea que no era una moto vacía. Ay. Pues la verdad que genial. ¿Tienes alguna presentación ahora en breve o...? Pues el mismo día, el 30 de este mes, en El Pedernoso, provincia de Cuenca, que es donde arranca la anterior. O sea, vamos a presentar, aunque fue la presentación de la anterior novela, fue en mayo del 22. Voy a presentar ahora en diciembre, el 30 de diciembre, el sábado, víspera de Nochevieja, en El Pedernoso, provincia de Cuenca, partida 32 Valiente. También hablaremos de Y el mar tan lejos de aquí. se menciona simplemente de pasada, pero les gustó mucho, me llamaron del ayuntamiento, que estaban encantados que hubiera puesto su pueblo en el... Es un pequeño pueblo de La Mancha y conquense, y que les había gustado mucho, y llegó a la biblioteca, llegó al ayuntamiento, y se ha vendido por aquel pueblo el anterior libro, y vamos a presentar el anterior. Esas cosas son cosas bonitas. Yo, además, yo citas pueblos del Pirineo que no conocía, digo, jo, fíjate que conozco pueblos tan pequeños como Nerín, que casi no está ni en el mapa, yo creo. Pero aún así citas pueblos que digo, hostia, es que este no me suena de nada. Igual que el bosque este que comentas, que me quedé, digo, hostia, pues si yo paso cerca de allí y no... ¿Es grande o...? Es está entre Tramacastilla y Piedrafita, y se puede hacer andando. Hay una pista o puedes atravesar el bosque, es el bosque del Betato. Uh-huh. y es un lugar precioso. En otoño es maravilloso. En otoño es maravilloso y tienes debajo Búbal y es una preciosidad. Sí, sí, pues es que fíjate que he estado alrededor de la zona un montón de veces, pero no... Hombre, creo de estas cosas que igual he pasado por ahí y no sé qué se llama el bosque del Betato. También eso, puede ser. En mi caso es bastante probable. Pero bueno, yo sinceramente os recomendaría que comprarais las dos, que leyerais primero Partida 32 Valiente y luego leyerais el Mar tan lejos de aquí. Las dos os van a encantar. Mira, y si no, pues oye, como hoy cuando estaba describiendo la novela en el Facebook, mi amiga María José comentaba, mira, pues ya sé qué regalar estas Navidades. Exacto, es una... Parece que se ha hecho precisamente en noviembre la presentación para que coincida, pero la anterior se presentó en mayo, y en Navidades la verdad es que hay un montón de amigos lo han utilizado, pues de amigo invisible, es que me ha gustado mucho, y muchos sí, de los amigos lo han comprado el anterior para regalarlo, y este ya lo tienen, y algunos han dicho, dice, pues le voy a regalar este, pero el anterior que se lo compren ellos. Si les gusta, que se compren, o al revés, les voy a regalar el primero y ellos que se compren el segundo. Además, por precio encaja bastante con lo que se suele gastar en un amigo invisible. Correcto. O sea que es. Es buena idea. Y vamos, pues comentar, la verdad, incluso también, hablas de muchos, muchos bares que es que dan ganas de ir también. O sea, es. En Jaca la pena, que porque son más bares de mi juventud y están, yo creo que queda de los que menciono, el Alfín, que el protagonista también es el dueño real, mi amigo Campetes, que estuve con él en Jaca, aparte de Joan Rosel de La Encantaria, pues Elena de la Librería General de Jaca, Pachi de Jaca, de la panadería, Campetes del Alfín, son personajes reales que existen en esos comercios reales, y pues siempre llama la atención que te estés leyendo una historieta y que conozcas al protagonista de la historia. Todos estaban al tanto de la situación, se brindaron sin ningún problema, ya lo hicimos también con la Casa del Ajedrez en Madrid, en Partida 32 Valiente. También Daniel se prestó a ser un personaje que ayudaría a la Guardia Civil a resolver el caso, y es una cosa que me gusta. O Adrián de El Bombín de Sabina. Este fin de semana estuve con mi hijo en Madrid, fuimos a visitarlo, no pudimos coincidir con él, pero está al tanto de la historia. El camarero que estaba en el bar dice, sí, ya nos ha contado que sale en un libro, y no le creíamos mucho, pero sí, ahora que me lo enseñas, pues veo que es verdad que no se estaba tirando un farol. Pues ya sabéis, podéis conocer a protagonistas del libro, que eso también mola. Y hacer la ruta, esa también está al final del libro, como dices, están citados por autor y canción, está la banda sonora en Spotify, está la banda sonora en YouTube, y está lo que yo llamo la guía del ocio, que aparece en todos los bares, que aparece si está cerrado o si está abierto, si está cerrado también lo pone para que no vayáis a ese bar a tomar algo y resulta que os lo encontréis cerrado desde hace años, el que está cerrado lo aparece también. Oh, yo me he apuntado como referencia inexcusable el de las tartas, o sea, tengo que ir sí o sí. Que por cierto, he visto que aparte de la cafetería en sí, que existe también un servicio que te mandan las tartas a casa, que por el nombre entiendo que es la misma empresa, vamos. Exacto, exacto. Y bueno, para mis colegas, la tarta de Guinness no he podido dejar de probarla, o sea... Pues hay, como digo yo, hay mucho escritor maldito que que parece que se inspira en la noche, se inspira en el whisky, en las bebidas de alta graduación, en las drogas duras para inspirarse. Parece que está relacionado el escritor de Negra, ese Bukowski. Yo a lo que me he enganchado ha sido a estos, o a Doña Hipólita o a La Bendita y a las tartas, café y tartas, así de me puse fuertote. A la hora de correrlo no lo notaba mucho, y porque yo iba allí a escribir, o en el Artisan, en mi barrio, en la Taberna 1808, he pasado muchas horas escribiendo en un montón de bares, que en algunos me miraban, en algunos ya me conocen, y en otros miran como diciendo, este tipo que ha venido a desayunar, que ha comido, que ha merendado, ¿qué coño andará haciendo con aquel portátil? No, pues yo a la Hipólita está lo de las tartas, tengo que ir. Es en la misma plaza San Felipe, ¿no? Correcto. Sí, pues... A probar, bueno, la tarta de Guinness y lo que se tercie. Que yo soy, ya sabes que, hipergolosete para estas cosas. Vamos a poner otra cancioncilla. Hoy no me va a dar tiempo a poner, no apago ni de brass, me da tiempo a poner todas las que había seleccionado. Pero voy a poner una que me trae muy buenos recuerdos. Esta os voy a contar por qué me trae buenos recuerdos, pero no voy a poner la canción porque... Tenemos muchas para poner, ¿no? Es una de las canciones que aparecen en el libro. Es una canción de la Mondragón que se llama Aquelarre. Y esta me trae muy buenos recuerdos porque cuando yo estaba en Escocia con un amigo, recuerdo una noche que queríamos salir, pero estábamos en un albergue juvenil y cerraban a las 10:30. Y entonces una chiquita rusa que habíamos conocido en unos albergues anteriores, porque íbamos haciendo todos prácticamente una ruta muy similar, nos vino y nos preguntó qué nos pasaba, que estábamos así... cariacontecidos. Bueno, ya dudo que usar esa palabra, pero bueno. Y le dijimos, tiene que ser complicado decir cariacontecido. Sí, me temo que sí. Y le dijimos, pues claro, que es que queríamos salir, pero el albergue cerraba a las 10:30 y era muy chungo. Y entonces nos dijo, no os preocupéis, que me voy a quedar leyendo, cuando volváis os abro. A las 4:30 de la mañana volvíamos cantando por la calle con 5 o 6 escoceses que les habíamos enseñado a cantar un fragmento de esta canción que dice algo así como la luna llena nos llevó con su conjuro a la ciudad, vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. No veas cómo cantaban los escoceses. La tía nos miró con una cara de... ¿Entonces qué pasa? Dice, bueno, pues yo pensaba que iba a venir a las 12:30, a la 1 como muy tarde, pero a las 4:30. En el siguiente albergue que coincidimos... Nos vio otra vez parecido y dijo, ¿qué, vais a salir esta noche? Digo, sí, queríamos, pero nos pasa lo mismo. Y dice, pues esperar, que voy a decirle a mi amiga que nos espere y yo me voy con vosotros. Y se vino de juerga y la liamos otra vez, si es que no puede ser. Y pues, en vez de poneros el Aquelarre, pues os voy a poner una canción de la banda Alarm Bar. Coleguillas, bueno, ya sabéis que Sam tocó con ellos. Creo que ahora se han vuelto a reunir y van a volver a tocar. Y nuestro amigo David, nuestro veterinario favorito, también tocó con ellos. Y bueno, vamos a poneros la chica del club, de la banda Lambar. Escondida tras la barra de aquel bar, la veo caminar, no sé dónde irá. Vestida de cuero, sonrisa franca y unas gafas de sol, ocultando su cara. Si le pides un beso, no te lo dará. Si le invitas a un trago, no lo aceptará. Es tan libre como ajena a tu voluntad. Es un tipo de chica muy especial. Es la chica del club, la que te hace olvidar tantas noches tristes, las ganas de llorar. Es la chica del club, no la puedes amar. Es más lista que tú. Las ganas de llorar, es la chica del club. del club, la que te hace olvidar tantas noches tristes, las ganas de llorar. Es la chica del club, no la puedes amar, es más lista que tú. Aparte de los grupos que hemos comentado, pues aparece también así de coleguillas míos, pues está el amigo Cuti, están también El Bosque, bueno, aquí en esta época no estaba ya nuestro idolatrado Victoriano Tecno Ska, y Jaime, pues no lo sé si estaba, supongo que sí, porque Jaime estuvo más tiempo. Están también, bueno, el ya desaparecido Joaquín Carbonell, y bueno, pues así de... Pero ya, seguro que me dejó alguien, pero bueno. Pero luego hay muchísimos más grupos que, bueno, pues José, dinos algunos de los que más te gusten, de los que has involucrado. Para mí mi grupo favorito es Más Birras. Tienes buen gusto. Es mi grupo referencia. Está Distrito 14 con Mariano Casanovas, que ya fueron muy protagonistas del anterior novela. Yo vivo en la Jota, y los títulos de todos los capítulos eran de Mariano Casanovas, de Distrito 14, de Violadores del Verso y de KCO, de los grupos. Y también hay una mención a Melancrónico, que también repite, que son los ex Frutas y Verduras. Y pues un montón de grupos, cualquiera de los que penséis. Está Ferrobos de Gabriel Sopeña, están Salduye, están Los Acero de La Codoñera, de Teruel, están, como decíamos antes, Proscritos y Mestizos de Huesca y de Binéfar. O sea, hay una representación de toda la geografía. Ostras, hay un grupo de Teruel que a mí me encanta, que no la verdad es que llegaron a... Vamos, que no estuvieron mucho tiempo en el candelero, por decirlo de alguna forma, pero tiene una canción preciosa. Ellos se llamaban Acoya, y la canción El Mago del Paraguas. Acoya, sí. Que es una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida, ¿sabes? Un día la buscaré para traerosla. No la tengo en casa, pero la buscaré. A ver si la localizo. La verdad es que ha habido grupos muy buenos en Aragón y, vamos, y que merecen mucho la pena. Y, bueno, la verdad es que José aquí pues ha dado un muestreo bastante amplio, ¿eh? Es que se habla de la famosa movida madrileña, a partir de ella se habla de la famosa movida de Vigo, que son muy importantes las dos, pero es que en Zaragoza y en Aragón, porque a Huesca mucho, en Teruel a lo mejor hubo menos, pero hubo en aquellos años de los 80 y hasta los 90, es que hubo una efervescencia coincidiendo con el medio kilo de rock, con aquellos festivales en el Rincón de Goya, y aquellas salas de Embruto, Sala Metro, Piramis. Es que había aquí una escena brutal, y no yo no sé si no se ha sabido, si no se ha querido, si ha faltado voluntad de los que mandaban de hacer mayor publicidad o de hacer algo más por los grupos de la tierra, pero nada que envidiar a las otras movidas, pero vamos, pero para nada. No, además ni en cantidad ni en calidad, o sea, porque lo que había aquí era, había gente buenísima, o sea, y bueno, eso en Zaragoza y en los pueblos de los alrededores había grupos impresionantes. La verdad es que son muy buenos recuerdos. Yo creo que todos los que vivimos aquella época debemos de estar agradecidos, porque fue una juventud maravillosa. Pues sí. Para que nos vamos a engañar. Así es. Y ya, bueno, ya nos queda poco por decir. Yo ya os comento, la novela, impresionante. Ah, por cierto, decir, esta no os voy a revelar todo. O sea, esto va a ser algo para los que leéis la novela, pero en ella figura una calle de un pueblo de Aragón que no puedo nombrar, que tiene un nombre muy especial y que se lo puso un colega mío, el Domínguez, cuando fue concejal de cultura de aquel ayuntamiento. Un abrazo, Domínguez, que ahora creo que paras por Zaragoza, y ojalá te vaya genial. Cuando leáis el libro sabréis de qué calle hablo, y Domínguez pues es un personaje entrañable que con su alter ego Super Yo deleitó y amenizó las fiestas de aquel pueblo varios años consecutivos. Otro Domínguez, que es un personaje clave de otro amigo tuyo. Ah, de la novela de Freddy, sí. Que es de Freddy, es un personaje extraordinario. O sea, Yo he leído 3 libros, la de Estúpidos y Mal... ¿Y Felices? Y Felices. Sí. El... Guacha los Güeros. Este no lo he leído, he leído el del vinilo, y el de Ring of Fire. Sí. Y Domínguez y la Jessie son 2 personajes extraordinarios, extraordinarios. Sí, sí, es verdad que en Guacha los Güeros todavía no aparece. Bueno, pues ya me temo que vamos a tener que despedir el programa. Y lo vamos a despedir con una canción y tampoco vamos a poner la sintonía. Vamos a poner una canción de Joaquín Carbonell, pero aquí la vamos a poner en la versión de otro personaje también muy entrañable de nuestra tierra. Él es Roberto, el Gran Bob, una persona maravillosa, que aquí con los Bluegrass Lions pues hacen su versión de Me gustaría darte el mar. Estupenda, es una genialidad. Y bueno, ¿algo que les quieras decir a tus futuros oyentes? Lectores, perdón. Nada, que muchísimas gracias a ti por volver a contar conmigo, igual que hiciste con Partida 32 Valiente, y animaros a que leáis la novela y a que disfrutéis de la banda sonora que trae. Pues muchas gracias por haber estado allí, y el lunes que viene, si todo va bien, tendremos aquí a Alberto y algún coleguilla suyo de los Tritones, hablándonos de sus próximos conciertos, y intentaremos convencerlos para que nos toquen alguna cosita en directo. A ver que, si se enrolla el Alberto. Me gustaría darte el mar, todo ese mar que no conoces, todo ese mar que no has tenido, que hace más seco tu camino de piedras sordas, de piedras sordas y de espinos. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar, todo ese mar cansado y bello, que cobijó grandeza y trueno, como el Señor que da la mano sin dividir, sin dividir humano y bueno. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para inundar tu tierra seca, sedienta de lluvia serena, siglos y siglos suplicada por esta casa despreciada. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para llenar de luz tu corazón callizo como la tierra quebrada, de noche y soledad precipitada. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar. Darte el mar, me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar, me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar. gustaría darte el mar.